este decreto que ha salido publicado en el boletín oficial en el día de la fecha, que se crea la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre la Violencia Institucional en la provincia de Jujuy a través del decreto 435/2023, es un paso más para avanzar sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy y sobre la nulidad de esta reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy. Por eso para nosotros entendemos que ahora es necesario poner a la práctica este decreto que entra en vigencia a partir del día de mañana y tiene una duración como máximo de 60 días que se tiene que constituir en la provincia de Jujuy para relevar todas las denuncias de la violación sobre la violencia institucional, sobre la violación de derechos humanos, sobre la violación del convenio 169 de la OIT, que se ha llevado adelante durante esta reforma inconsulta e inconstitucional, llevada adelante por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.